andes por la vereda y aparezca alguna nena, saluda con la cabeza, después con inocencia se vele la pared. Con esa costumbre antigua ganará su simpatía y después de la amistad ñácate, ñácate, seguro que le harás. Hacele ñácate, que no se enojará. Hacele ñácate, que te agradecerá. Hacele ñácate, y siempre ñácate, te va tirando más rumbo al altar. Bueno, rumbo al altar, chicos, pero primero, ñácate. ¡Ñácate! ¡Ñácate! ¡Hay más todavía! Vereda y aparezca alguna nena, saluda con la cabeza, después con inocencia se vele la pared. Con esa costumbre antigua ganará su simpatía y después de la amistad ñácate, ñácate, seguro que le harás. Hacele ñácate, que no se enojará. Hacele ñácate, que te agradecerá. Hacele ñácate, y siempre ñácate, si batela nomás rumbo al altar. ¡Vuelta! Esto se termina así, entonces ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate.